me estás mintiendo, ya basta de fingir. No quiero tus caricias, pues todo tiene un fin. Sé que tú andas diciendo que no te he sido fiel, pero todos ya saben que tú sigues con él. Pero todos ya saben que tú sigues con él. Estás perdiendo todo por mentirosa. Mentirosa y por vanidosa. Estás muy triste y sola por mentirosa. Por mentirosa y por vanidosa. Estás perdiendo todo por mentirosa. Por mentirosa y por vanidosa. Estás muy triste y sola por mentirosa. Por mentirosa y por vanidosa. No tendrás que elegir. Prefiero que te vayas, no quiero más sufrir. Ya no tienes palabras, nada puedes decir. Con nada me convences, aléjate de mí. Con nada me convences, aléjate de mí. Estás perdiendo todo por mentirosa. Por mentirosa.